Estoy callado en sueños, muerto en vida, y suspirando por un latido. Te desbordas entre tinieblas y entre sombras, escondida entre recintos inconclusos de la siete. Sagrado sensualismo, así te fui creyendo en tus mentiras y tus fracasos se vinieron hacia mí. Te desbordaste entre tinieblas y entre sombras, escondida de la nada, entre recintos inconclusos, veras y pena, escondida de la nada. Te desbordaste entre tinieblas y entre sombras, escondida.